Aquí en Radio Universidad de Bacuana, en este lunes 15 de octubre del año 2018, escuchamos a Giorgio Ma en el cello y la voz de Bobby McFerrin. Entre otras, nos interpretó Gracia, el andante de Vivaldi, el vuelo del abejorro, estrellas y silencio pequeño. Bien, y otras más. Y continuamos con nuestra programación. Ahora le invitamos a escuchar las noticias en la voz de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Muy buenos días, gracias a quien nos acompaña ahora aquí desde la Ciudad de México, después de unos días allá en Buenos Aires. Gracias por supuesto a todo el equipo de Canal 11 que hace posible que estemos por aquí, allá desde Buenos Aires, que ha sido una parte de nuestro equipo con todos los socios olímpicos de la juventud. Y acá, pues bueno, ya todos trabajando directamente en lo que viene, ayuda en muchas cosas muy importantes para los próximos días. Por lo pronto, le recuerdo que en 2 semanas, exactamente, y ayer en 2 semanas, vamos a tener, pues, el jueves ya empezar, con el 25 por ahí, empezar la consulta sobre cuál creemos los ciudadanos que debe de ser el aeropuerto más indicado, si es que tenemos capacidad para saberlo, y lo digo, no subo a nadie en mi percepción. Pero bueno, muchas cosas hablaremos el día de hoy, y agradecemos profundamente que esté con nosotros, gracias a todo el equipo de Canal 11, aquí andamos, hay muchas cosas sobre el sábado, el viernes y el sábado lindo, se cumplieron 50 años de los Juegos Olímpicos, y bueno, querida Fabiola, gracias a todos, y si les parece, cuando son las 12, no es 15 de octubre, que sea la primera, para que por ahí no pase los cascos, vamos con el más importante momento. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador planteó dejar de vender en el mediano plazo crudo al extranjero y solo producir para el consumo interno. Ha estado recorriendo el país con los gobernadores, y se han imaginado, lo van a activar, los gobernadores salen auténticamente pitorreados, les gritan fuera. Y lo van a activar a López Obrador con ellos, pues ya bien sabe, ¿no? El gobierno mexicano aseguró que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá no impide que México tenga acuerdos bilaterales con China. Una nueva caravana de migrantes desde la semana pasada viene desde Centroamérica hacia nuestro país. Su objetivo es llegar a los Estados Unidos. Deben de ser entre 2.000 y entre ellos hay menores de edad. La situación va a ser difícil, lo adelantamos. El gobierno mexicano dice que no pasará si no tienen papeles. Y desde Estados Unidos ya nos traen en la mira. ¿Qué va a pasar? Bueno, preguntas para dar de vuelta una y otra y otra vez. Pero sobre todo que conste, ahí viene la caravana. No voy a agarrar todo el mundo, se llama cosa como dice. Y habrá que ver cuáles son las demandas de 2.000 personas que vienen a México. En Oaxaca concluyó la 40ª Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Se aprobó la creación del Centro Nacional de Apoyo Técnico de Combate contra el Secuestro. Inició la 18ª emisión de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. La gran feria de libros en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año el tema derechos y libertades y una gran cantidad de gente este fin de semana caminando por los estados de esta, en verdad, muy, pero muy buena y muy visitable feria de libro, fiesta literaria en la capital. En Nicaragua, al menos 20 personas fueron detenidas cuando se reunió para manifestarse contra el régimen de Daniel Ortega Saavedra. La Organización de Estados Americanos exige el cese de la represión en el país. Los detenidos siguen detenidos, como se creó en su momento. El Papa Francisco canonizó al arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, conocido como la voz de los sin voz, un personaje, se lo digo, maravilloso, formidable, un personaje que venía, ayer hacía un gran artículo de Eduardo Barranco sobre el fin de semana, que venía auténticamente de ser un momento conservador, así lo veía. La realidad lo transformó a este hombre que además hizo una homilía muy grande de que lo asesinaba, siempre sencillamente maravillosa. La recuerdo más o menos a la memoria, que decía yo les digo, yo los invito, yo les exijo en nombre de Dios, les exijo en nombre de Dios que paguen la represión. Esas fueron las palabras que al final de la estaban buscando la. Las Medias Rojas de Boston empatan la serie por el campeonato de la Liga Americana. Resulta que vencieron a los Astros de Houston 7-5, ganó 1-1, sigue vigente el pronóstico de los Astros, ahora van a los Astros, 1-1, ahora van a Houston. Y también hoy continúa la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los equipos de Milwaukee, los Astros de Milwaukee. Y bueno, se conmemoraron 50 años, medio siglo del inicio de los Juegos Olímpicos de 1968. Y como hace 50 años el viernes, este es Quinta Basilio. Y los mismos colores que estaba Silvio, ahí está la verdadera, y es que las muchas imágenes que nos hicieron recordar en ese momento de la Olimpíada, que estaba Silvio, grandes amigos, este premio fue olímpico en una ceremonia que en verdad fue maravillosa. Todos nos acordamos de lo que había sucedido en los últimos años, y de ahí también pensaba en un acto sensacional de construcción de las placas. Y esas placas en el piso allá en la sala de armas, son cada una de las placas, es una medalla, es de cada uno de los medallistas de los Juegos Olímpicos de 1968. Y muchos de estos hombres que usted vio en San Juan, tenemos una entrevista a Luis, que la vamos a presentar esta semana de fin de sábado, con Michael Denders, que dice que era australiano, que le dio unos minutos, que fue el australiano que venció en su competencia. A Ben Mayer, que era una mujer, que tenía una niña de 14 años y ganó la medalla de oro de Estados Unidos. Australianos, y Mike Morton, que venció a Leo Echeverría, que era nuestro gran favorito de 1500, lado libre, allá en la Alberca Olímpica. Bueno, imágenes en verdad maravillosas que se reviven allá por Olímpica, fue un fin de semana muy grande. De nadie se presionó, que tiene un buen vivo, que saltó, a la mitad de los prestigio informático. Todas y todos los que hacen posible la emisión, muchas gracias que nos acompañan este lunes 15 de octubre. Arriba querida, gracias, y gracias a todos ahí en cabina, en todos lados aquí, que nos hacen posible, que hacen posible que estemos con usted todas las mañanas entre 6 y 9 de la mañana. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, gracias, que nos permiten tener otra posibilidad, diría yo, de comunicación con usted. Bueno, a ver, la imagen del día. Una nueva caravana de 2.000 migrantes partió de Honduras con esperanza de llegar a los Estados Unidos. Hay muchos motivos de esta caravana. No es un asunto así, no es una ocurrencia. Hay razones. Deben recorrer más de 4.300 kilómetros. La mayor parte de ellos serán cruzando nuestro país. El éxodo de hondureños salió de la ciudad de San Pedro Sula. Esta madrugada pernoctaron ya en la ciudad de Ocotepeque, en la frontera con Guatemala. Unos van caminando, otros en camiones, durmiendo en donde se pueda. Así realizan esta travesía. Recordemos, en marzo de este año hubo otra caravana que reunió a unos 1.500 centroamericanos que salían de Chiapas y que finalmente se dispersaron al paso por México. De ellos, alrededor de 200 lograron llegar a Tijuana, en Baja California, para pedir asilo a los Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación indicaron que para ingresar al país deberán cumplir con la debida documentación. Vamos a ver qué es lo que pasa. En verdad que es una situación muy delicada. Le voy a decir por qué. Porque no crea que vienen porque no tienen nada que hacer. Y déjeme ser, incluso si pareciera un poco simplón en este juicio, vienen por muchas razones. Una de ellas es la situación económica donde viven. Otra de ellas es, y esto no lo perdamos de vista, la persecución política que viven muchos de ellos. La vida cotidiana que es verdaderamente brutal en su país, particularmente en Honduras. La violencia que viven. Y otra más se debe a que van en búsqueda de sus familias. O sea, la gente está viviendo porque está huyendo de las malas salvatruchas, de los alcaldes y municipios que los están atacando, de la violencia cotidiana y de los asaltos, de que no tienen empleo y de que tienen además una buena cantidad de familiares en la Unión Americana y en muchos casos también en México. El gobierno mexicano va a definir que solamente si tienen papeles pasan. ¿Ese va a ser su criterio? ¿O es el criterio de México? ¿O es el criterio que le impone Estados Unidos? Es una caravana a la cual hay que atender auténticamente. Ahí viene. Nos están avisando, ¿eh? Ahí viene. Y en una de esas puede estar llegando el próximo fin de semana. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a parar allí en la frontera? ¿A cuenta de qué? Si pensamos que el tema migratorio es un tema de que queremos también que como tratamos nos traten, o nos traten, que nos traten como y nosotros cómo debemos de tratar. Es un asunto muy delicado, muy, muy delicado. Esta imagen del día va a ser la imagen de varios días. Usted lo verá así. Bueno, vamos a otra terca realidad. Vigila por Tabasco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que a mediados del próximo sexenio México tendrá la capacidad de refinación para ser autosuficiente en la producción de gasolinas. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador advirtió que en el mediano plazo México dejará de vender petróleo crudo al extranjero, pues es necesario cuidar este recurso natural. No aspiramos a extraer mucho petróleo, porque esa es una herencia que se le tiene que dejar a las nuevas generaciones. Vamos a extraer solo lo que se necesita para nuestro consumo interno. Y ya no se va a vender en el mediano plazo petróleo crudo al extranjero. Queremos procesar toda nuestra materia prima y lo que necesitamos es alrededor de 2.500.000 barriles. Y el año desde Tabasco llamó a rescatar la industria petrolera en México y recordó que en su gobierno se dejará de comprar gasolina al extranjero. Desde el primer día con el próximo gobierno se va a lanzar la licitación para la construcción de la refinería. Estamos programando una inversión de alrededor de 8.000 millones de dólares para la construcción de la refinería en 3 años. El año próximo, 2.500 millones de dólares, así hasta 2021. Ante sus paisanos, reiteró que se construirá una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso. Otro compromiso es de que vamos a construir contra viento y marea la refinería. Y va a haber mucho trabajo, porque es una inversión de 160.000 millones de pesos en 3 años. Va a haber mucho trabajo. Un día antes, sin fecha, López Obrador se reunió con los gobernadores de la península de Yucatán, con quienes dialogó respecto al proyecto del Tren Maya, el cual, dijo, no dañará al medio ambiente y cuenta con el respaldo de las comunidades de la región. No es meterse a la selva a desmontar esto que puede mutuar. López Obrador continuará su vida de agradecimiento este lunes en la ciudad de Colima. Con imágenes de Samuel Palomares y David Ramírez, desde Villahermosa, Tabasco, 11 Noticias, Atlanta, Muñoz. El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, adelantó las acciones que se tomarán para evitar que el corte de agua del 31 de octubre al 4 de noviembre interrumpa las actividades de la capital. Es muy importante que estemos los capitalinos en la zona metropolitana, que sepamos lo que va a pasar. No va a haber agua del 31 de octubre al 4 de noviembre, o sea, bien, va a ser por días, pero va a ser difícil que usted no se vea afectado. Es lo que le quiero decir. Todos vamos a ser afectados. Agrego que con el mantenimiento que se dará al sistema Cutzamala no se presentará ninguna falla en el suministro de agua en 2019. Así que vamos con eso, que va a ser un asunto importante, váyanlo considerando. Previo al corte total del abastecimiento del sistema Cutzamala, vamos a pedir mayor presión, quiere decir que tenemos un poquito más de presión en cuanto al sistema de abastecimiento para que nos permita llenar tinacos, cisternas y sobre todo los tanques de distribución. Durante el periodo de corte, que será principalmente a través del abastecimiento del sistema de pipas, será importante que usted administre su agua previamente. Algo que le podría usted hacer es si tiene tanques de agua, pues entonces guarde bien el agua previa a esos días para que usted carezca lo menos posible de ella. Y recuerde que ya el lunes tendrá que estar de vuelta el agua. Pero es muy importante, son 4 días. Entonces vaya administrándola. Si usted con sus vecinos, dígales, oigan, gastemos un poquito menos y ahorremos aquí para que no dejemos de perder esos días, sobre todo pensemos en los niños. Bueno, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, se reunió con los 16 alcaldes de esta ciudad, ahora alcaldes, recuerda usted, antes delegados. Trató precisamente el tema del corte de agua que habrá dentro de 2 semanas en la capital del país y que afectará a 4 millones de personas. Dijo que en 2019 habrá inversiones al respecto. Va a haber una inversión muy importante el próximo año y vamos a estar trabajando junto con las alcaldías para que se conjunten las obras y la administración del agua, cosa que pocas veces ocurre en la ciudad. Bueno, sin embargo, los alcaldes externaron su preocupación porque no hay capacidad para llevar agua a 4 alcaldías que no tendrán este servicio. Hablamos de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. No vamos a tener la capacidad para atender la contingencia, vamos a tener que actuar de manera muy transparente, muy pública, con los vecinos para que el operativo que se monte de pipas, de tinaco cisterna en diversas unidades territoriales, nos ayude a mitigar en la medida de lo posible. Bueno, en otros asuntos, la mañana de este lunes, la política migratoria de Estados Unidos de separar hijos de sus padres sigue afectando a miles de familias. Y por ahí, también, no hay que perder de vista, por ahí es otro elemento que tiene la caravana en su cabeza que viene desde Honduras. La separación y el desarraigo familiar es el principal problema que enfrentan los migrantes deportados durante la administración de Donald Trump, afirmó Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante. El sufrimiento y desarraigo familiar ha sido muy característico, ya que lo primero que cambió es el perfil del deportado. Mientras que con Obama veíamos un perfil de un deportado más fronterizo, que en el intento de entrada a Estados Unidos se había regresado, pues ahora vemos un perfil de gente con más arraigo, con más patrimonio, con más familia, con más años en Estados Unidos. De 2017 a la fecha, unos 35.000 niños se han quedado en Estados Unidos sin al menos uno de sus padres, porque estos han sido deportados. Este es el caso de Ana Laura, quien al tratar de regularizar su situación migratoria fue deportada. No ha visto a sus hijos en 2 años. Realmente es bastante difícil. La tecnología apoya, ayuda bastante. Nuestro vínculo es a través de un grupo, de un chat de WhatsApp, de videollamadas. Pero pues esa es mi manera de ser mamá a distancia, aprender a ser mamá a distancia. Jesús salió de forma voluntaria en marzo pasado. Es uno de los requisitos para que le concedan la residencia, solicitada por su esposa, que sí es estadounidense. No conoce a la más pequeña de sus tres hijos, pues su esposa estaba embarazada cuando él regresó a México. Sí, es triste, pero no tiene que ser una motivación, ¿no? El decir, bueno, pronto voy a estar con mi hija, la veo a través de videollamadas. Sus familias dicen, ahora son binacionales y los gobiernos de ambos países deben apoyarlos y evitar su separación. 11 Noticias, Judith Hernández. Más de 1,000 migrantes procedentes de Honduras, le decía yo, iniciaron una caravana a Estados Unidos en busca del sueño americano. Esto es. Una nueva caravana de migrantes centroamericanos se dirige a nuestro país. Su objetivo es llegar a Estados Unidos. Son más de 1,000, entre ellos menores de edad, los que salieron de San Pedro Sula, ubicada al norte de Honduras. Su meta es dejar atrás la violencia y pobreza que allá padecen. La situación es bien dura aquí, porque no hay trabajo. Trabajo. Con solo unas maletas buscarán cruzar Guatemala y llegar a México. Aún no se sabe con exactitud qué día arribarán, pero podrían pasar por Tapachula, Chiapas. No se descarta la posibilidad de que algunos hondureños pidan asilo al gobierno mexicano. Juntos, pero no para meterse indocumentados a México, sino juntos para demandar al gobierno mexicano que le dé refugio a toda esta población que no puede seguir viviendo en Honduras y que no tiene esperanza de que las cosas mejoren y quiere que por favor le den la oportunidad, ¿verdad?, de refugiarse, de ganarse la vida. Además, espera recibir agua y alimentos en su paso a Estados Unidos. Radio Parra, voy a solicitar vida y no me dieron, me negaron. Yo debo aprovechar esta oportunidad para... 11 Noticias, Víctor Yerbes. Durante la sesión de seguridad de la segunda conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica, el canciller Luis Videgaray llamó a unir esfuerzos en contra del tráfico de migrantes. México y Estados Unidos reconocieron que solo a través de una estrecha coordinación se podrá desmantelar de manera eficaz a las organizaciones criminales transnacionales, afirmó el canciller Luis Videgaray ante representantes de los países del llamado Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Identificamos que la manera más eficaz para combatir estas organizaciones consiste en hacer frente a todas las etapas de este ilegal y multimillonario negocio, desde el origen y la producción del producto, la distribución, los mercados y el financiamiento. En Washington, Videgaray apeló a combatir a las pandillas y a los traficantes de personas. Para que pongamos un muy especial énfasis en acciones concretas que deriven en el efectivo desmantelamiento de los grupos criminales que se dedican a la trata de personas y al tráfico ilegal de inmigrantes. Afirmó que el migrante no es el enemigo. Es una víctima de organizaciones que abusan de ellos. Particularmente, quiero poner énfasis en los niños y en las niñas, que son utilizados para burlar los sistemas jurídicos migratorios de nuestros países, que son puestos en una gravísima condición de vulnerabilidad. En la reunión, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, alentó a elevar la prosperidad en Centroamérica con base en el combate a la inseguridad y la cooperación multilateral. Aseguró que estas acciones mejorarán las condiciones de bienestar y seguridad para que los centroamericanos permanezcan en sus lugares de origen y no se vean obligados a migrar. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y este fin de semana se cumplieron 50 años de que fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de México 68. Para conmemorar la fecha, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria el viernes, fue encendido el pebedero y esta tarde nuevamente corrió a cargo de Enriqueta Basilio, tal como lo hizo en 1968. Nos decía Horacio de la Vega el sábado, dice, no, doña, que dice, Queta agarró y ahí nomás dice, aquí está el vacío de este lado, pues es una mujer grande, pasó el tiempo como todos, ¿no? Y entonces dijo, no, yo puedo sola. Y doña Queta, no, agarró, pam, pam, pam, y prendió, vea usted qué bonita escena. Como hace medio siglo, el pebetero del Estadio Olímpico Universitario fue encendido nuevamente este 12 de octubre para conmemorar el inicio de los Juegos de México 1968. Emocionada, Enriqueta Basilio tuvo nuevamente el privilegio de hacerlo como hace 5 décadas. Señoras y señores, siendo las 12 horas con 50 minutos, el día 12 de octubre de 2018... La antorcha que trasladó al fuego salió de la sede del Comité Olímpico Mexicano. El director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega, y la primera vicepresidenta del COM, Jimena Saldaña, enfatizaron la importancia de esta justa deportiva. Fue la primera vez que una mujer se subió al pebetero olímpico, que fue el equipo Brasil, y prendió el pebetero. Fue la primera vez que hicieron exámenes antidoping. Fue la primera vez incluso que se usó tartán, realmente es tan común en una pista de atletismo. Fue la primera vez que hizo la Olimpiada Cultural a partir de estos Juegos Olímpicos. El deporte toca, inspira, impulsa. El deporte cambia vidas, promueve hábitos sanos y nos convierte en una sociedad participativa. El deporte sin duda hace comunidad. Con el apoyo de 104 relevos, la antorcha recorrió Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Reforma y Insurgentes para llegar al Estadio Olímpico Universitario. Pues sentí emoción, nervios, me temblaron las piernas. Varios atletas que compitieron hace 50 años fueron nuevamente protagonistas en esta celebración, como Richard Fosbury, quien impuso la técnica actual para el salto de altura. Es un sentimiento sorprendente. Estoy de regreso 50 años más tarde. Y ver el estadio a mis compañeros de hace 50 años es una gran experiencia. Otros deportistas hablaron de la importancia de los Juegos Olímpicos. Lo que son las cosas, ¿no? Esa medalla olímpica le abre uno las puertas hasta el infierno. Y las puertas de Los Ángeles, pues ahí estamos. Se ve en México, pues, tuvo una organización magnífica. Nos llevamos todos un recuerdo muy bonito. Y qué alegría, pues, de estar aquí con el tibio. Reencontrarlo con muchos de los atletas que hace 50 años, cuando teníamos el pelo negro, y ahora reencontrando con ellos es una gran satisfacción. La celebración incluyó un desfile de atletas y la formación de los aros olímpicos en el estadio. Con noticias, Guillermo Ayala, La Luz. Bueno, por cierto, la primera vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, Jimena Saldaña, y Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, entregaron reconocimientos a los atletas que participaron en México 68. Fueron galardonados Robert Beamon, Richard Fosbury, David Meyer, Michael Burton, Robert Seagreen, Felipe Muñoz, el tibio, Agustín Zaragoza, Antonio Roldán, Ricardo Delgado y Enriqueta Basilio, entre otros. Bueno, todos recibieron además una paloma de la paz con un estilo Michol, que fue eso, una verdadera, fue muy emocionante, ¿no? Los entrenadores, el Ricardo Delgado, el que usted se ganó medalla de oro en boxeo, el Ricardo Basilio, fue un momento en verdad sumamente relevante y muy emocionante. Mire, Dick Fosbury, para que usted se dé una idea, los saltadores de los saltos de altura salían corriendo de frente, brincaban así, ¿no? Abrían la pierna, una pierna, y luego jalaban para caer. Dick Fosbury, en Estados Unidos, fue el que cambió el estilo. Salía corriendo, se volteaba y se aventaba para atrás. Entonces aquí le pusimos el salto para atrás. Además, con una salvedad, traía un tenis de un color y otro tenis de otro color. Eso en México 68. Bueno, vamos, ya estamos de vuelta ahí con eso. Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y 3 interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es un relevante punto logístico en el noroeste del país que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que el bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte, tramo Jirotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted en el emparrillado de los halcones un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. En la Ciudad de México. Vamos a empezar el día de hoy con el periódico Reforma. Reforma plantea en su principal titular. Fíjense que varios traen este tema, me llama la atención que varios traigan de alguna u otra manera, ¿no? Huachicoleros, irregularidades, ¿no? Delitos que se cometen en relación a esta actividad de la sociedad y del país, que es precisamente lo que tiene que ver con el gas y la gasolina. Bueno, dan permiso a huachicoleros, entregan a Mono Muñoz concesión de gasolina. ¿El Mono Muñoz quién es? Es un hombre que está detenido en España. Fíjese, ¿no? Está detenido en España este hombre, fíjese, a este hombre que está detenido le dieron un permiso, que se llama Juan Manuel Muñoz Luevano, para expender gasolina Magna Premium, le dicen, en la estación de servicio ubicada en carretera Zacatecas-Saltillo, La Encantada en Saltillo, Coahuila. Y este hombre está detenido. Dos meses antes de su detención fue que le dieron este permiso. Se le otorgó una concesión por 30 años. Bueno, y bueno, ¿por qué está detenido? Hay que recordar que está detenido porque fue detenido en España, solicitó el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pretende enjuiciarlo por lavado y narcotráfico. Y a él se le dio dos meses antes de que lo detuvieran. Esto, ¿cómo la ve? Bueno, también ahí tenemos algo que coloca a México, pues, en una situación para pensar, ¿no? Del lado izquierdo de este cuadro, tenemos el aeropuerto de México, en caso de que se construya, se ve muy complicado el asunto, y del lado derecho es de China. Y entonces, nuevo aeropuerto internacional de México, nuevo aeropuerto internacional de China. Mientras en México el futuro del aeropuerto es incierto, en China se construye el aeropuerto más grande del mundo que iniciará operaciones el próximo año. Bueno, el inicio de construcción, bueno, todos los datos, pistas en primera etapa, 3, 4, primero digo México y luego digo China, ¿no? Pasajeros en etapa inicial, 70 millones, China 72, pasajeros de etapa final, México 125 millones, China 130, operaciones anuales, 550 mil contra 620 mil, costo primera etapa, 13.300, el de China 13.800. Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque hace un comparativo de un país que está haciendo un aeropuerto y fíjense en la sala. Lo que hace China, que es un aeropuerto para un país que tiene más de 1.500 millones de habitantes, nosotros somos para un país que tiene 120 millones, 125 millones de habitantes, pero la salvedad aquí está lo que significa para México toda la interconexión que tiene que ver con Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa. En fin, es un asunto para plantearse así como están las cosas, porque me sigue pareciendo que, a querer o no, está siendo un poco sesgada la consulta de antemano, a querer o no, por las declaraciones que van creando una idea en el imaginario colectivo, sobre todo quienes simpatizan en este momento con el futuro gobierno, que el futuro gobierno ha sido crítico y no creo que haya sido suficientemente objetivo para revisar las dos posiciones. Bueno, ofrece López Obrador democracia petrolera. Acá tenemos también que desorden hasta en áreas verdes en la Ciudad de México, y también en la parte inferior demandan seguridad médicos y enfermeras de Acapulco, protestaron por el homicidio de la oftalmóloga Reina Valenzo y empezaron a la Fiscalía de Guerrero a aclarar su ejecución antes del martes. De lo contrario, iniciarán un paro de labores. Es brutal esto que pasó con esta oftalmóloga allá en Acapulco. Pide Morena desaparecer el rango 23, que es discrecional, que no estaría nada mal. Y presunta violencia, rectificó, entre capitalinos. Parte superior, protestan por concesión en el Teatro Principal del Estado, artistas poblanos, que dice, expresaron temor porque la desaparición del patronato del Teatro Principal del Estado impida continuar con la obra cultural en ese recinto. Viene a México Robbie Williams, y el fútbol americano, llega el Chief. Tom Brady sufrió, pero le dio una lección al Nobel Patrick Mahomes para que Patriotas le quitaran invicto al equipo de Kansas City. Bueno, vamos a continuación con el periódico El Universal. Le digo El Universal, fíjese, igual una temática en términos en el tema, más o menos, el orden, diría yo, todo lo que tiene que ver con el asunto en general de la energía, acá también tiene un referente, y igual en función de los delitos, robado 8% del gas y lo que he consumido en el país. Ordeñas a ductos pasaron de una, fíjese, de una en 2007, ¿a cuántas cree? Ahora en 2017, a 166. De una en menos de 10 años, 166. Calculan en 12 mil millones de pesos las pérdidas por este ilícito en 2018. Bueno, ¿qué más hay? Que el riesgo de ser transexual en México, muy interesante. Al ratito vamos a presentar un artículo de Alejandra Haas sobre el tema, que me parece que está muy interesante. Habla constructoras, no se tolerarán engaños a gobierno, prohíben participar en licitaciones a los que abandonen obras y suban sus costos. Y Clara Brugada va contra Dion Anguiano en la delegación Iztapalapa, porque dice que no encontró nada en la caja cuando ahora tomó posesión. A nombre del cártel de Tepito, extorsionaron a Benito Juárez, llegan a pedir 50 mil pesos a nombre del cártel de Tepito, que ya nadie no sabe si acaba haciendo o no acaba haciendo, y dice, si no me dan, vamos a pegarle y vamos a ir tras sus empleados en muchas empresas o sus familiares en caso de departamentos. Liberan de esclavitud a 63 indígenas la Fiscalía de Oaxaca, fíjese, 56 niños y 7 mujeres adultas auxiles, pedían dinero de manera forzada en la vía pública, esto allí en Oaxaca. Bueno, y en la parte superior, más de los 50 años de los Juegos Olímpicos, el brutal salto de Bob Beamon, sensacional, 8.90, imagínense, de aquí 8.90, hasta 20 y tantos años después se pudo romper ese récord. Y qué otra cosa tenemos, que el sueño de Cirque du Soleil, y también lo que hemos estado aquí trabajando, Alejandro, particularmente en la sección de ciencia, el Topolingo, que estudia sobre el Topolingo, evitar su extinción, y analizan textos inéditos de Gabriel García Márquez en la sección cultural del diario. La Jornada, fíjense lo que plantea La Jornada sobre el aeropuerto. La Jornada plantea lo siguiente: OASI, Texcoco, la mejor opción para el nuevo aeropuerto. En carta, Andrés Manuel López Obrador sobre estudios realizados en 2013, el Colegio de Pilotos. A ver, el Organismo Mundial reitera que son varias sus conclusiones. Santa Lucía no fue incluida como alternativa de respaldo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque no hay un estudio todavía terminado sobre el tema. El gobierno entrante tendría que pedir análisis sobre la base militar para poder decir si es o no. No basta solo con las buenas intenciones de decir sí, es que sí funciona, no hay que hacer estudios, todos lo sabemos, y puede atender la terminal de Toluca a 8 millones de pasajeros, dice Arudín. Bueno, escamotea a Bengoa 603 millones a burócratas de Jalisco. El Instituto Estatal de Pensiones invirtió ese monto en la empresa española. Ninguna ganancia ha dado la firma hasta ahora. Hoy comienza la concesión masiva de agua particular, es acción ilegal, empresas mineras y de energéticos serán beneficiadas, dicen ONG. La nómina del magisterio ya no debe ser caja chica, dice la CENTE. señala que aún no tiene propuesta definitiva sobre el fondo de aportaciones, la CENTE, y plan de línea para reducir su voluminosa plantilla laboral, destina 200 millones al retiro voluntario. Y esta fotografía es canoniza a Óscar Arnulfo Romero y a Pablo VI, el día de ayer. La rayuela de la jornada está dedicada precisamente a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Vamos ahora con el periódico Milenio. Milenio plantea: Veracruz saquea 33 mil millones al erario en 10 años. Contra alcaldes y funcionarios, 158 denuncias del órgano de fiscalización local. Entre 2014 y 2017, anomalías de municipios de todos los partidos, el PRI a la cabeza. Entidades proyectan panteones forenses, solicitan fondos, la COBASI ofrece un estudio adicional del nuevo aeropuerto, refinería de Tabasco porque ya vimos la nota que planteó el presidente electo. Y también tenemos que en esta fotografía triunfa en el país de los palacios el arquitecto mexicano Gabriel Sánchez Viveros, llegó por 6 meses y se quedó 15 años en Arabia Saudita, donde ha recibido el reconocimiento de la familia Blair por el sello latino de sus obras. Parte superior, la polémica por el caso español, Miss Universo, entre la visibilidad trans y la misoginia, porque ya ve que es todo un asunto que una mujer trans ganó el concurso de las Misses, y también que en la parte superior, corte de agua. De esto estaremos avisando, informando constantemente, estaremos todo el tiempo con ello. Bueno, con 530 pipas, perdón, buscar la buena relación y confrontar el desabasto en 482 colonias de 13 alcaldías. Bueno, vamos ahora con el periódico Excelsior. Excelsior plantea: separación del Senado cuesta 400 millones de pesos. Pago de aseguradora. ¿Qué quiere decir? Contrato impide a quienes aún laboran en esa cámara retirar sus recursos ahorrados. Y también invierten en vales 2 de cada 5 pesos. Y el INE eroga 218 millones de pesos en retiros voluntarios. Bueno, canonizan a Óscar Arnulfo Romero, gran noticia. Linchamientos aumentan 512% en 5 años. Y también, ¿qué otra cosa tenemos? Que se reunió ayer el ex gobernador de Tabasco, el futuro gobernador, con el futuro gobernador y con el futuro presidente. Todos ellos tabasqueños. Ahí se dieron un abrazo y fueron PRD, Morena, los que estuvieron ayer ahí. Bueno, rescatan a 56 ladrones explotados en Oaxaca, también ya le informamos de ello. Y también el corte de agua durará hasta el 9 de noviembre en algunas colonias. Ya les estaremos contando a detalle, le insisto, de ello. Parte superior, estampida Rovales, por fin ganaron los vaqueros y por paliza, 47 fue una paliza que metieron a Jackson. Bueno, y también le cuento que corren por la salud, cerca de 2.500 atletas participaron en la carrera Ángeles, y también vuelve el Black Power Block Vino, recuerden la importancia del salto del siglo para los afroamericanos. Cerramos con el periódico Financiero. El Financiero plantea lo siguiente: recibirá AMLO blindaje fiscal de 327 mil millones de pesos, fondos de estabilización, ofrece colchón para las finanzas públicas, el encuentro de los tabasqueños ayer y el petróleo, de lo cual ya hemos hablado. ¿Qué otra cuestión tenemos para usted en esta cascada de noticias? Pierden 16% hogares por falta de competencia, alcaldes piden a la ciudadanía empezar a almacenar el tema del agua, y también del otro lado del diario, promete presidente electo democratizar sindicatos. De seguridad con bienestar, Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, los mejores al fondo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Pues bueno, sabemos que este es Texcoco y la mejor opción, dice el estudio de la OASI, ¿no? Que es esta organización que se encarga, pues, de hacer el análisis sobre este tipo de, hablamos del aeropuerto, sobre este tipo de obras. Y la parte superior, intrigas en la Casa Blanca, más show que análisis, el libro de letras que Letras Libres hoy comenta. Bueno, vamos con algunas columnas de la mañana de hoy a las 6:42 en el centro. Vamos a empezar con José Antonio Cáez por el periódico Universal. Universal dice: consulta aeroportuaria y responsabilidad de gobierno. plantea. Siempre están a favor de que se incorporen instrumentos de democracia directa y participativa, como la iniciativa ciudadana, consulta popular, referendo y revocación de mandato, pero no para todos los temas, pues algunos no son adecuados, por ejemplo, en materia de derechos humanos, materia fiscal o temas altamente especializados. Y justo el asunto del nuevo aeropuerto internacional es un tema técnico que deberá decidir el nuevo gobierno a partir de sus informaciones, reportes y expertos. Es cierto que si bien la mayoría de encuestas refleja que la ciudadanía opina mayoritariamente que es el Texcoco donde debe radicar el nuevo aeropuerto, eso no necesariamente ocurrirá en la consulta pública, y es que la dinámica de las consultas parciales suele ser distinta al de elecciones generales. Y eso puede derivarse también del apoyo incondicional casi religioso que buena parte de los seguidores AMLO le brinda. Si él dice que Santa Lucía es lo que conviene, tomando en cuenta que 53% del electorado votó por López Obrador y que otro segmento le ha dado el respaldo al presidente electo, quienes no lo apoyan son ahora un segmento minoritario. Como sea, si de verdad el equipo de AMLO y él mismo considera que Texcoco es de verdad un desastre, entonces no deberían someterlo a la ciudadanía con esencial responsabilidad. ¿Qué tal que el pueblo decidiera por Texcoco y por tanto se aceptase esta opción? Y si en verdad esa alternativa fuera desastrosa, eso no sería democracia, sino un acto de enorme responsabilidad gubernamental. Los gobiernos responsables no son los que toman las decisiones más populares, sino los que determinan lo más racional para el beneficio público, aunque la opinión pública apuntase en sentido contrario. Concepto Crespo, el Universal. De ahí pasamos a El Universal, donde en una participación, en una colaboración especial, Alejandra Haas plantea lo siguiente: ser una mujer trans. Recordemos esto, directora Conapred. Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, escribe lo siguiente: hace unos días asesinaron a Montse en Toluca. Una persona le disparó varias veces desde un auto mientras ella se encontraba trabajando en una avenida de la ciudad. Asesinaron a Alaska en Veracruz, Alexa en Silao, a Nayali en Chiapas. Ellas son víctimas de algunas de la transfobia de los últimos meses, pero hay muchas más. De acuerdo con datos de la organización de la sociedad civil Letra S, entre enero del 2013 y diciembre del 2017, 209 mujeres trans fueron asesinadas. Cada caso debe investigarse a lo individual, pero no podemos dejar de constatar que el cúmulo de asesinatos constituye un fenómeno social, una intención compartida de castigar a las personas que no se ajustan a lo que se considera normal o deseable sobre el sexo o el género en una sociedad. El castigo busca ser ejemplar. Por eso es común que las mujeres trans sean asesinadas con una terrible saña. Casi siempre quedan impunes, tanto de parte del Estado como de parte de la sociedad, que ni siquiera se indigna. La violencia es la mayor expresión de la discriminación que viven las mujeres trans, pero no se limita a ella. Está marcada por la discriminación en la casa, en la escuela, en los servicios de salud, en la calle, en el mundo laboral, en el sistema de justicia, en los medios de comunicación. Hay prácticas discriminatorias de rechazo y marginación. Hay prácticas institucionales que prohibir y sancionar, crímenes de odio que castigar y una cultura que transformar. El Estado debe actuar sin titubeos. La discriminación que no se atiende se transforma en erosión social, en desigualdad, en violencia. Un compromiso con la paz transita forzosamente por comprometerse con la legalidad, la igualdad y la no discriminación. Una reflexión de la directora de Conapred, Alejandra Haas, el día de hoy. En el financiero, Jacqueline López Obrador habla: reprobados en Estado de Derecho. Estamos reprobados en Estado de Derecho. Así lo afirma el índice de Estado de Derecho en México 2018, el cual recoge las experiencias y percepciones de más de 25.000 personas en las 32 entidades federativas del país respecto al desempeño de nuestras instituciones públicas en el cumplimiento de la ley. El informe concluye que nuestra calificación por medio es de 3.9, que sería el caso. Y Guerrero es el estado peor evaluado con 2.9. Mientras que el mejor es Yucatán con 4.5. Tenemos distintos niveles de Estado de Derecho, pero ningún Estado alcanza uno mínimamente aceptable. Basta recordar el índice de percepciones de la corrupción de Transparencia Internacional, que muestra cómo en los últimos años nuestro país ha caído de una puntuación de 3.5 a 2.9. El índice analiza 8 variables: los límites al poder para ver si los contrapesos institucionales transparentes limitan la vitalidad de los funcionarios públicos, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, que mide si existen mecanismos eficaces para investigar los delitos, garantizando el debido proceso y los derechos de las víctimas. Son contundentes los datos del índice, pero frente a ellos una voz de alerta como la de Eduardo Jorges de Transparencia Mexicana, ya cuenta con diagnósticos, ya cuenta con diagnósticos robustos sobre nuestro deficiente Estado de Derecho. Y esto no significa que estemos enfrentando mejor nuestros gravísimos problemas en la materia, porque cada informe, reporte o índice contiene mediciones muy serias, pero de poco sirve tener todo eso si no elevamos el nivel de exigencia sobre nuestras autoridades para que a partir de ellas se desplieguen acciones firmes y puntuales. Ya que empezar el día de hoy en el proyecto El Financiero. Cerramos con Jesús Silva Gerson Márquez en Reforma. Esto no es populismo. Cuando en abril del 2016 se votó en el Congreso brasileño por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el diputado Jair Bolsonaro dedicó su voto al coronel que la torturó cuando tenía 19 años. El coronel Carlos Alberto Brilhante de Custa, muerto en 2015, fue responsabilizado de la tortura, desaparición y muerte de cientos de disidentes en tiempos de la dictadura. Con su voto, el legislador le rendió un homenaje. Esa devoción por el torturador es reveladora. La prensa insiste en escribirlo como un populista de derecha. No lo es. Es un fascista. Y es importante, dice Silva Gerson, hacer el distingo. Populistas y fascistas coinciden en su rechazo al dispositivo liberal, pero mientras el populista propone medidas y símbolos de inclusión popular para corregir los vicios del elitismo, el fascista propone la violencia como mecanismo para terminar con la cobardía liberal y su siniestra tolerancia. La violencia ocupa el núcleo del discurso de Bolsonaro. Para evitar la homosexualidad hay que golpear a los hijos que muestran esas peligrosas tendencias. Hay que aplicar ejemplarmente la pena de muerte. Bolsonaro lo ha dicho. Hay que fusilar a los opositores del Partido del Trabajo. Hay que fusilar a los delincuentes. Hay que fusilar a los inmorales. Siendo complejo el reto que nos lanza el populismo, debemos reconocer que es muy distinto al que provoca el nuevo fascismo. Un polo que propone la militarización, el rechazo a los derechos humanos y la politización del machismo. El modelo político de Bolsonaro no es la política corrosiva de Trump o Berlusconi, dos populistas de derecho. Su modelo es la política criminal de Duterte. Así es como lo plantea el día de hoy Jesús Silva Gerson. Mire, el día de hoy el artículo de Héctor de Morgan, yo creo que siempre tratamos de considerarlo, es que está muy robusto, está muy, muy crudo, y yo no sé también, entiendo que una cosa es leerlo y otra cosa es que nosotros se lo debemos a conocer. Más que tiene que ver con un asunto de criterio, más que otra cosa, pero le cuento de qué se trata. Es la narración de la esposa del feminicida de Catepec y las cosas que hacían, cómo traían a las niñas, cómo las violaban, cómo entre la pareja misma hacía juegos sexuales con ella y cómo luego incluso se las comía. Entonces, preferí mejor que recomendárselo ampliamente, mire que no es una palabra que me guste, sugerírselo ampliamente para que lo lea, para que vea de qué tamaño es el asunto. Es un artículo, como siempre, los de Héctor de Morión, sensacional, pero para que no le deje de echar una miradita. También el día de hoy, interesante, lo que está sobre el tema de López Obrador, de alguien que conoce los intríngulis de todo esto, que es Roberto Samarripa en el periódico El Financiero, y también Alejandro Ope en el periódico El Universal, entre las muchas cosas que hay hoy. Mauricio Merino también, ahí en el director de nosotros, ahí en el periódico El Universal también. Y parte de lo que hay, parte de lo que hay, María Luis Fuentes en Excelsior. Bueno, esta semana quedó en la revista Siempre, en su portada, un cartón que hace referencia a la presencia del fascismo en América y el mundo. En su editorial, Beatriz Pagés hace un análisis de la incertidumbre que ha generado el tema de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, no es de la Ciudad de México, de México. Elementos de la Secretaría de Marina rescataron a un hombre que estuvo más de 12 horas desaparecido tras caer de un buque pesquero en mar abierto a 88 kilómetros de Cabo San Lucas en Baja California Sur. En respuesta a una llamada, se ordenó el zarpe de una embarcación de rescate con personal especializado que les localizaron a la persona. Una vez rescatado, lo llevaron a las instalaciones del sector naval de Cabo San Lucas, donde se le brindó atención médica. Imagínense lo que aguantó ese hombre ahí. Mira, está Cabo San Lucas, tan bonito. Ahí para que usted vea nada más lo que pasó con este hombre, ¿no? Así de Hijo, de aguantar tanto tiempo en mal abierto y ya ver que ver quién era un turista o cómo llegó hasta allá, ¿no? Eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Sí, era el tripulante, era un tripulante de barco, pues creo que lo perdieron de vista. Bueno, eso es parte de lo que hay el día de hoy. Hoy hay muchas cosas, además, yo insisto, tengamos una mirada precisa sobre el tema de la caravana migrante que viene a México, ahí sí no perdamos de vista todo lo que en torno a ella puede suceder y estar atento a ella. Le prometo que aquí en Canal nos estaremos siguiéndola a detalle. Vamos a las 6:53 en el Centro de Información Internacional. Adelante, Leti, buenos días. Muy buenos días, Javier, bienvenido. Bienvenido, Javier. Vamos a ver qué está sucediendo el día de hoy a nivel mundial y empezamos con la prensa internacional. El Mundo en Alemania destaca las elecciones en Baviera. Los aliados de Angela Merkel ganan los comicios, pero pierden su mayoría absoluta. La ultraderecha entrará al Parlamento. Ahora vamos a Nicaragua. Allá la prensa dice, brutalidad de la policía orteguista. Agentes del gobierno atacan y secuestran a manifestantes pacíficos. La represión no respetó ni a jóvenes ni adultos mayores. Seguimos con The New York Times en Estados Unidos, que resalta, Arabia Saudita contraatacará en caso de sanciones. Esto luego de que Donald Trump amenazó con un castigo severo si se demostraba que Arabia participó en la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Y bueno, recordemos que más adelante nuestro experto en temas internacionales, Lorenzo Lazo, va a estar hablando de esta desaparición de este periodista. Y bueno, vamos en Chile, el Mercurio, que titula Gobierno abre inscripciones para plan humanitario que llevará a haitianos de regreso a su país. Quienes lo elijan no podrán volver a Chile en 9 años. Y en más información internacional, el Papa Francisco canonizó al arzobispo Óscar Arnulfo Romero, conocido como la voz de los sin voz. El arzobispo Romero se convierte en el primer santo de El Salvador y también de Centroamérica. Agradezco en nombre de mi gobierno y de todos los salvadoreños a la Iglesia Católica, especialmente a su santidad el Papa Francisco, por su gesto de amor hacia la obra y testimonio de Monseñor Romero. En una multitudinaria misa celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano, también se celebraron las canonizaciones del Papa italiano Pablo VI y de otros 5 beatos. Y como le comentaba, en Nicaragua al menos 20 personas fueron detenidas este fin de semana cuando se reunían para participar en una manifestación contra el régimen de Daniel Ortega. Porque no me traen el tiempo, ¿no? Si nosotros no estamos matando daño a nadie. ¿Cómo estamos haciendo un hecho pacífico? La policía anunció que no permitirá movilizaciones sin la debida autorización y que tomará las medidas necesarias para impedirlas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al presidente Daniel Ortega liberar a los manifestantes detenidos, además de respetar su derecho a la protesta pacífica y el cese a la represión en el país. Y bueno, hay imágenes realmente pues tristes de ver cómo tratan a los adultos mayores, los jalan y hay una imagen especial que circula en internet donde una señora ya de edad es golpeada brutalmente por la policía. Lamentable lo que sucede allá. Vámonos a Perú. El expresidente Alberto Fujimori criticó el arresto de su hija Keiko después de ser acusada de corrupción. Keiko se encuentra detenida mientras es investigada por un presunto aporte económico de la consultora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial en el año 2011. Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión. Javier, así la información internacional. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Gracias. Oye, pues sí, el señor Fujimori pensó que no iba a sentir más dolor, el mismo que le causó a la sociedad peruana, no sé tampoco, pero entendemos muy bien que está en una situación de vida, además de la vejez, está acompañado de muchos problemas de salud, pero son los mismos problemas que él heredó en la sociedad peruana. No es casual. Tanto tiempo en la cárcel, más teniendo, habíamos sido presidente de su país, no es casual. Pausa. Pero el piano es más que un instrumento. En palabras del médico y escritor Oliver Wendell Holmes, es una caja maravillosa, llena tanto de esperanzas, anhelos y decepciones, como de cuerdas, masillos y fieltro. Es un símbolo tan variable como la condición humana. Puede representar el elegante refinamiento de una casa victoriana y la miseria y la promiscuidad en un burdel de Nueva Orleans. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad de la Cruzana presenta música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Música para abrir la noche. Ahora está introduciendo el número de pueblos mágicos en todo el país. La gente de turismo decidió abrir municipios más con este distintivo por su cultura, artesanía y gastronomía que nos ofrece. Oaxaca se convirtió la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en donde se anunció la creación del Centro de Apoyo Técnico por Presupuesto. Del 31 de octubre al 4 de noviembre, cuatro alcaldías de la ciudad de México no tendrán agua. Se trata de un vendango por primo que es una España más alta de Bolivia. Muchas gracias. La Secretaría de Marina rescató a un hombre que cayó de un buque pesquero en mar abierto. Esto al sureste de Cabo San Lucas. Fue desaparecido a la deriva más de 2 horas. A 60 años, se conoció en 1968 en Ciudad Deportiva fue inaugurada la Explanada de Atletas Mexicanos, que ganaron una medalla en estas justas ocasiones. El gobierno de México mencionó que la relación comercial con China no se verá afectada pese a las nuevas disposiciones comerciales acordadas con Estados Unidos y con Canadá. Este fin de semana, lo hemos venido diciendo, se cumplieron 50 años de inauguración de los Juegos Olímpicos de México 68. Como parte de las actividades para conmemorar la fecha, en la Ciudad Deportiva de Magdalena Michuca, hay un ladito del Salón de Armas, fue inaugurada la explanada de los medallistas mexicanos. Fue un acto, en verdad, muy... Primero, muy de reconocimiento, se nos olvida que fue la mejor participación que tuvo México entre unos tres medallas de oro. Imagínense hablar de eso, no es un asunto nada sencillo para países como el nuestro, ¿no? Países que le diría yo, países de medio pelo en el sentido deportivo, que nadie me lo toma mal lo que dije. Pero bueno, esto fue lo que pasó y esto fue un acto de reconocimiento, en verdad, sensible. Esas cosas son importantes hacerlas en la vida. Glorias del deporte nacional e internacional se dieron cita a la sala de armas de la ciudad deportiva para homenajear a varios atletas mexicanos que lograron ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de 1968. Además, se develaron algunas placas en honor a María Teresa Ramírez, María del Pilar Roldán, Agustín Zaragoza, Álvaro Gagiola, Joaquín Rocha, Ricardo Delgado, José Sargento Pedraza y Felipe El Tibio Muñoz. Volvemos a hacer una innovación en el olimpismo y te digo porque me enteré anoche de que el Comité Olímpico Internacional está muy interesado en lo que estábamos haciendo sobre esta conmemoración, cómo nos estaba saliendo y que ellos van a buscar que esto continúe. En el evento estuvo presente Yelena Belova, quien hace medio siglo, en la sala de armas, había ganado la medalla de oro en esgrima. La primera vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, Jimena Saldaña, resaltó las condiciones en las que se encuentran las instalaciones olímpicas para promover el deporte. Y pues es muy emotivo ver cómo realmente lo que se hace y lo que se ha logrado en tantos años, porque ella le dio mucha emoción ver que todavía hay niños ahí adentro practicando, que tenemos las instalaciones a punto. Estoy muy feliz de estar aquí porque estoy en el lugar donde gané una medalla de oro 50 años después. Estoy muy orgullosa de estar aquí. Otras figuras internacionales presentes fueron los nadadores Michael Porter y Devin Mayer, así como la atleta Bob Kimmel, quien recordó su hazaña al hacer un récord mundial en salto de longitud, así como la oportunidad que se le ha presentado para seguir ligado al deporte desde el ámbito comercial. Me acuerdo en los juegos, era uno de los primeros en saltar, y cuando hice el salto, 8.90 metros. 25 minutos después empezó a llover. Dios me estaba mandando una señal. Estaba conmigo. Yo me acuerdo de eso muy bien. Ponce Noticias, Guillermo Ayala Lanís. Algo muy feo, muy emotivo, ¿eh? Yo le diría a los que tuvimos oportunidad de ver los juegos, sin olvidar lo que había pasado días antes, tan brutal, tan brusco, esta represión absurda del gobierno, los Juegos Olímpicos resultaron algo sensacional. Déjeme contarle una anécdota. Mike Burton, quien ganó la medalla de oro en los 1500 metros nado libre, tenía como el gran adversario a Guillermo Echeverría, un gran, gran, gran nadador mexicano. Guillermo Echeverría había roto el récord de los 1500, el récord mundial, el único mexicano que ha roto un récord mundial en natación, que es él, que lo había roto dos o tres meses antes en Santa Bárbara, creo, o en Santa Clara, una cosa así, en California, pues, era una competencia. Entonces, el gran favorito, ¿quién era? Guillermo Echeverría. Entonces, llega la competencia y Mike Burton acabó ganando la medalla, Guillermo Echeverría quedó en sexto lugar. Fue un día muy difícil para Memo Echeverría, un gran personaje, un gran tipo, pero déjame contarle la anécdota. Resulta que no fue, el camión no pasó por Mike Burton a la Villa Olímpica. Entonces Mike Burton volteó el reloj y dijo, no voy a llegar, ¿qué hago? Entonces salió a la calle y la gente lo vio en la calle, traía sus pants que decían USA, entonces los traía. Entonces todo el mundo se paraba y le dijo a un taxista, me puede llevar a la, me puede llevar a la alberca, soy deportista, yo lo llevo, no más faltaba, ¿no? Y se lo llevó, pero dice, toda la gente lo veía y no quería llevar, ¿no? Nadie estaba. Y entonces dice, llegó y le digo, ¿llegaste a tiempo? Y dice, sí, llegué a tiempo. Y le digo, ¿y el taxista? ¿Le pagaste? Y dice, no, pues que voy a pagar, me salí corriendo. Y dice, pero eso te pinta un poco algo que pasó en los Juegos Olímpicos. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que lo vieron, la gente estaba tan entregada que decía, yo lo llevo, ¿no? Había gente que la... Dicen que no se pasaron de parranda la última noche. Así pasa en la vida, hombre. Se pasaron de parranda y acaban dormidos en casas de gente que no sabían ni quién era, y en la primera hora la gente, ¿de dónde los llevamos a la Villa Olímpica? Ahora no tienen un pozole ahí para levantar muertos. No, los llevaron y listo. Así que fue la otra vez que pasó todo eso. Yo no la veía porque lo vieron bien y con todo lo que sabemos. La pista de atletismo del Deportivo Villa Olímpica lleva a partir de ahora el nombre del atleta estadounidense Robert Bob Beamon, quien en los Juegos Olímpicos México 68 logró este gran salto de 8.90 metros, superando en 55 centímetros la marca anterior. Bob Beamon recordó que fue mientras practicaba en esta pista cuando sintió que podía lograr el salto. Sentía la posibilidad de saltar 9 metros o 10 metros. Era un sentimiento maravilloso entrenar en esta pista con algunos de mis grandes compañeros de equipo, quienes también ganaron competencias aquí en la Ciudad de México. Bueno, el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, la señora Vega, recordó que la iniciativa de ponerle esa nueva pista fue de la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana. El propio Bob Beamon fue el encargado de develar la placa. Y ese fue el momento, y ahí la tienen. Y bueno, pues creo que más que merecido que sea el nombre de Bob Beamon, porque saltó en CU, que está de ahí a que sea con un kilómetro, no lo que más, el estadio. Pero esa, a lo mejor todos han visto que es un... ahí se juega mucho fútbol, todavía se juega. Es la cancha de Villa Olímpica que cuando tenía un cine. Ahora tiene otras funciones. Pues bueno, Robert Beamon, pista atlética Villa Olímpica, ahí en la mera zona de Villa Olímpica, donde estaban todos los atletas, y ahora pues es una vivienda, ¿no? Para vivienda. ¿Sale? Bueno, son ahora las 7:09 en la hora del centro, y nos vamos contigo, mi querido Marcos, hasta Buenos Aires. Cuéntanos cómo has estado, cómo te ha ido, cómo te ha tratado el fin de semana y qué noticias deportivas tenemos ahí desde el Obelisco. Javier, muy buenos días, te saludo con gusto. Un gran fin de semana, fue fin de semana largo, fue un fin de semana festivo. Muchos de los argentinos salieron a otros destinos y mucha gente de otros países también llegó aquí a esta capital para disfrutar de este fin de semana largo. Hoy la mayoría de los negocios permanecen cerrados, la mayoría de la gente sale a disfrutar, está viniendo a poder reconocer un poco de esta hermosa ciudad. Si te parece, Javier, vamos a platicar de lo que pasó en el Masters de Shanghai, en donde el serbio Novak Djokovic se impuso en la final al croata Borna Koric, y de esta manera ganó su cuarto título en Shanghai, y lo más importante, desplazó a Roger Federer como número 2 del mundo, y está muy, muy cerca del español Rafael Nadal para tomar la cima del ranking del ATP. Así que el serbio está con todo, ya se recuperó de esa lesión el año pasado y apunta a ser el número 1 del mundo otra vez. Buen resultado de Djokovic allá en Shanghai. Bueno, vamos a platicar también de lo que sucedió en el fútbol americano colegial de México, en donde los dos equipos del Politécnico tuvieron un buen resultado el fin de semana. Las Águilas Blancas se impusieron a las Águilas de la Autónoma de Chihuahua, partido que se jugó allá en el estadio Wilfredo Maciú. Los Volátiles de Santo Tomás derrotaron en 33-17, y de esta manera tienen el récord de 3 ganados y 1 derrota, lo que prácticamente los estaría metiendo en zona de playoffs. Moros Blancos, vaya susto que pasaron los Moros Blancos, porque al medio tiempo perdían 20-0 ante los Leones de la Anáhuac México. Tuvo que entrar Alejandro García, sacaron a Luis Enrique, empezaron a apretar el acelerador. Jesús Zafiña, que está convertido en un gran jugadorazo, también ahí funcionó, y de esta manera Burros Blancos terminó llevándose el triunfo de manera sufrida en series extras, 36-29. Así que Burros Blancos mantiene el invicto y se mantiene como el equipo número 1 de toda la Liga Mayor de la UNEFA. Vamos a más resultados. Los Linces cayeron 24-13 ante los Auténticos Tigres, mientras que Pumas CU tuvo descanso. Así que la próxima semana, Javier, la Guerra Civil, Águilas Blancas y Burros Blancos, los dos equipos de Politécnico, se van a enfrentar en el Estrella Azul, en el Estadio de los Deportes, en un duelo en donde se van a dar con todo. Bueno, vamos a más información, Javier. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Ayer las Medias Rojas de Boston derrotaron a los campeones 7-5, a los Astros de Houston, y de esta manera empataron la serie de campeonato de la Liga Americana. Buen resultado de Boston. Los Astros intentaron reaccionar con José Altuve de última entrada, pero no les alcanzó, y de esta manera está empatada la serie. Así que ahora se traslada al Minute Maid Park, en donde se va a jugar el juego 3, 4 y 5. Buen resultado para las Medias Rojas de Boston. Vamos a ver si los campeones pueden sacar la serie, Javier. Oye, todo indica que esta serie se va a 7, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, parece que pasó a 7. Y en la otra serie también están empatados a 1, Dodgers y Cerveceros de Milwaukee. Es una serie también donde se luce un pronóstico a 7 juegos. Bueno, oye, uno último. ¿Cómo le fue a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud del fin de semana? Bien, Javier, la verdad es que ayer en el atletismo Luis Antonio Valdés, más tarde tendremos la nota, pero se quedó con la medalla de oro en los 400 metros, un excelente resultado en el atletismo. También hubo medallas en clavados. Estuvo muy cerca de ganar de medalla en lucha recorromana el día de ayer. Una buena actuación de la delegación mexicana, pero claro, destaca lo de Luis Antonio Valdés, que fue una gran, gran actuación. Y más tarde tendremos todos los detalles, Javier. Te mando saludos a todo el equipo. Y hoy hay que acordarnos también de joven de 5.000 metros, que el viernes se quedó en primer lugar. Por desgracia lo amonestaron en la última vuelta y eso le quitó segundos, se fue hasta la quinta posición, pero hoy se corren los otros 5.000 para completar los 10.000 de marcha y puede subir al podio, ¿eh? Vale. Te mando saludos, Marcos, y a todo el equipo. Muchas gracias, Javier, un abrazo, saludos. Es como de tardó bastante. No, pues ya sí me escucha, pero tarde en llegar el audio. La señal y la vemos. Bueno, y ahora nos vamos hasta Buenos Aires, donde se encuentra Saraí Campbell. Ya te extraño, mi querida Saraí, el lado cultural de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Adelante, querida Saraí, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues también nosotros echamos de menos esas tardes y noches, siempre, bueno, y bueno, despertar con el noticiero aquí en Buenos Aires y decirles que se fueron y salió el sol. Pega un poco el viento, pero ayer fue un domingo espectacular. Veíamos los parques, estaban atiborrados, la gente disfrutando de un picnic, porque hay que recordar que aquí en Buenos Aires es un fin de semana largo. Recorrieron la conmemoración del 12 de octubre a este lunes, entonces, pues bueno, la ciudad está súper tranquila. En este momento nos encontramos en el puente que da hacia la Facultad de Derechos, que tengo a mi espalda. Y comentarte que, bueno, como parte de las actividades culturales de este fin de semana, se llevó a cabo la Feria de Arte, en la que los artistas muestran de manera directa su trabajo. Fuimos a recorrerla y esto fue lo que encontramos. Una vez más, por séptimo año consecutivo, los artistas bonaerenses lograron imponerse en la agenda para dar cuenta de lo que se les ocurrió mostrar en PADA, Festival Internacional de Buenos Aires, feria en la que el valor estético de la obra resaltó. Es una posibilidad enorme para la gente conocer al artista, comprarle la obra a él, que él le cuente qué se inspiró, qué materiales usó. Así que es una experiencia, además de una exposición. Propuestas artísticas que mantienen su apoyo a iniciativas ciudadanas por los derechos que prestan a diversas expresiones. Darle una voz a la mujer que no puede hablar a través de las imágenes, de la simbología. Yo tengo 6 años de gráfica, además, entonces utilizo mucho tipografías y símbolos. Y bueno, toda la obra comienza con cuerpos femeninos en distintas situaciones. Y hay mucha gente más en una galería que pueda superar esto, ¿no? Son 50, 60 mil personas en 4 días. Así que, bueno, esto es lo que yo hago. junto chapas por la calle y voy aplicándolas como si fueran un collage. Diversidad que convive bajo un mismo techo. Instalaciones que también apuestan por una visión más amplia. Así el bocadillo de Bada, una apuesta más allá de las cuestiones estéticas. Queremos dar visibilidad a toda esa pata de la sustentabilidad que nos parece que no se muestre, que está un poco olvidada. Javier, después de la rural nos fuimos a la zona de Palermo, donde asistimos a la librería del Fondo de Cultura Económica, que ya nos la habían antojado muchísimo, y aprovechamos la oportunidad para ir a encontrarnos con Fabio Morabito, quien se encontró aquí en Buenos Aires participando en la Feria Internacional de Literatura Buenos Aires, y él presentó su libro de cuentos populares mexicanos. Platicamos con él y eso fue lo que nos dijo. Con 12 autores que no conocía, libros que no habría podido conocer si no hubiera sido por este intercambio personal. Eso yo creo que es la mayor riqueza de esos encuentros, más que lo que diga uno de su obra, lo que lea. Conocer gente de muchas partes que coinciden en ese espacio. Eso es lo que nos decía en torno a estos encuentros que suceden cuando los escritores salen de su biblioteca, de su escritorio, para convivir con tanto los lectores como conocer a otros autores. Paseamos un poquito por la librería y también nos recomendó a unos cuantos escritores argentinos para, echar unos libros a la maleta. También, muy cerca de aquí, estuvimos en el auditorio del Museo de Bellas Artes, donde se lleva a cabo un ciclo de cine latinoamericano. Es la primera edición de este encuentro, donde las representaciones culturales de las embajadas en Argentina se dieron a la tarea de seleccionar una serie de películas que han triunfado en festivales, y también les preparamos una nota al respecto. Mira pa' acá es el primer ciclo de cine organizado que puso a la vista de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, su cine en Buenos Aires. Una selección de 12 largometrajes y 10 cortos integran esta cita fílmica que pone sobre la mesa el trabajo en equipo, ya que muchas de las películas fueron realizadas en coproducción entre los países participantes. El nombre del ciclo así lo indica, ¿no? Mira para acá es justamente esa propuesta, y es mirarnos a nosotros mismos y reconocernos y reconocer lo que somos capaces de tener cuando estamos unidos. Más que conscientes del valor de las industrias creativas, los organizadores de Mira Pa' Acá resaltan la identidad cultural en la pantalla grande. Hay, la verdad, que mucha diversidad dentro de la selección. Hay películas que tienden a la comedia, como la que se verá hoy del Día de la Cabra, que está hablada en creole, que es una lengua originaria antillana de Colombia. Y después hoy tendremos Murga Diego, que también está hablado en lenguas originarias, que es de los pueblos unas panameños. El colombiano Julián Ospina presentó su cortometraje y destacó la pluralidad de las cintas seleccionadas. Sí, muy interesante también como los contrastes que se generan entre la diversidad de la muestra. De México se verá Restos de Viento de Jimena Montemayor, cinta ganadora en el Festival de Cine de Guadalajara. Restos de Viento, sí, es un melodrama, que eso está muy bueno porque no teníamos ninguno de ese género dentro del cine, y creo que es muy representativo también del cine mexicano. La fotografía de esa película es impresionante, y la verdad que la temática también es muy fuerte. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Pues esto ha sido parte de nuestro fin de semana aquí en Buenos Aires. Para mañana ya les estamos preparando una pieza sobre el libro de Soda Stereo. Vamos a ubicar algunos de los lugares que son representativos de esta banda para que darles cuenta a ustedes de todo este trabajo. Con imágenes de Jorge Bejarano, nuestro reporte desde Buenos Aires. Saludos al señor Bejarano. Bueno, Saray, gracias. Sí, bueno, sí lo acabo de escuchar, ¿verdad? Sí, no. Bueno, saludamos a Miguel de la Cruz desde Buenos Aires, nos venimos a México, de México hasta Guanajuato. Miguel, ¿cómo te ha ido este fin de semana? El fin de semana lunes, la edición 47 del Festival Cervantino. Buenos días, Miguel, hasta el Festival Cervantino, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, muy bien todos. Pues pasamos el primer fin de semana de esta 46ª edición. Imagínate, entre 34, 35 actividades entre viernes y domingo, pues había que elegir. Pero creo que no escogimos mal, porque algo que se tiene que destacar es la presencia de la Orquesta Sinfónica de Israel, que pasó precisamente por el Teatro Juárez. Tiene por sí misma un atractivo especial, ya que es una orquesta con 3 décadas de trayectoria y es un referente en Medio Oriente por su calidad y lo que hace. Pero como un adicional traía una solista que es una adolescente apenas, pero una chica que está considerada un prodigio en la música. Tenemos la siguiente historia al respecto, aquí te la presentamos, Javier. Como si sacara una joya del armario, tomó su violonchelo y lo mostró a los periodistas. Instrumento italiano construido alrededor de 1925. En un eje detenido en la cabellera y el triángulo que marcaba su sonrisa franca entre los labios y la nariz. Es una boca negra ante la cámara y cargó la espalda del chelo para caminar por la metralla. La nueva acta, momentos antes en conferencia de prensa, los detalles de su presentación como solista en el debut en México de la Orquesta Sinfónica de Israel, agrupación con 30 años de trayectoria y referente musical de Medio Oriente. Lo verá el mundo, hay una orquesta para ópera y una orquesta para música sinfónica. Esta orquesta cumple las dos funciones. Entonces, se me dio una sonrisa eterna ante el sonar de las palmas como el braseo. Entonces, tomó asiento para mostrar su conexión fraterna entre ella, la madera y las cuerdas, al interpretar el concierto para violonchelo y orquesta de Elgar. Cierto que transmite mucha pasión. Al mismo tiempo, tiene una relación muy especial entre movimientos. Como al principio, y con la esperanza de ganar un tiempo para continuar escuchando a esta adolescente de 16 años, muy premiada, y que hace 12 años comenzó a tocar el chelo. Ahora, el Sinfónica de Israel parte de Guanajuato a Guadalajara, Ciudad de México, donde se presentará en el Palacio de Bellas Artes. Bien, Javier, pues esta es la historia de una chica que con la orquesta va para la Ciudad de México. Hay que poner atención porque además de estar en la Ciudad de México, estará en Guadalajara, pero pasa por el Palacio de Bellas Artes, así que hay que poner atención. Uno de los espectáculos que pasa del Cervantino a otras ciudades, este es uno de ellos. Y bueno, como son más de 30 actividades, hicimos una selección, hicimos un recorrido y hacemos un resumen de otras actividades que vale la pena destacar y lo presentamos en el siguiente recuento. El concepto vivo del rock llegó a la Lombia. La cantante española, la Mala Rodríguez, agotó localidades. Hermosa mujer, mi primera no tiene nada que hacer. No ve la reina que cuida de ti, no tiene sentido que siga así. Uno de los proyectos más anhelados por el Cervantino se concretó este fin de semana con la interpretación de las sonatas completas para violonchelo y piano de Beethoven en el Templo de la Valenciana, con la chelista británica Natalie Crane y la pianista armenia Mariana Sheinian. La Casa de San Roque ocurrió la remembranza escénica de las escenificaciones que dieron paso al festival hace 46 años, los entremeses cervantinos. Todas horas más, abres y empujadizas, eres Cristina, esta flor. Y el mundo llega la primera Big Band de Niños y Jóvenes de México, dirigida por Pablo Aria, ofreció un concierto que dio constancia de 2 años y medio de labor. Bien, Javier, pues como ves, la actividad del programa no deja tiempo ni para respirar, pero todo lo que se ve se disfruta mucho. Oye, Miguel, mucha gente el fin de semana empieza a llenarse el festival. Fíjate que hubo mucha gente desde el jueves. Ajá. Hubo un espectáculo en Los Pastitos, que es donde muchos esperan, pues lo espectacular al aire libre. Y estuvimos ahí 2 días. El primero había gente, se podía transitar. El segundo ya había que moverse en contingente. Ajá. Empezó a aumentar. Yo te diré que fue un fin de semana con mucha asistencia, tal vez justo como lo que espera Guanajuato. Aunque en esto hay distintos puntos de vista. Siempre algunos dicen que faltan, otros dicen que fue mucho. Habrá que ver las estadísticas. Oye, antes de que vayamos al corte y regresemos contigo, ¿dónde te encuentras? Que de repente empecé a ver que pasaban coches y dije, no te vayan a llevar. Estamos exactamente frente a la universidad, que allí ya colocaron la pantalla en la escalinata. Hacia el fondo está el Templo de la Compañía, es la calle de los universitarios precisamente. Pero ahorita regresamos contigo, Miguel. Pausa. Me llamo Marbey Luna Pérez, tengo 54 años. Ni siquiera sabía que el cáncer existía. Pensé que me iba a morir. Ahorita sí sé que el cáncer tiene remedio y que se haga una revisión y que acudan a su médico. Pues. Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Leila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado? Sí, sí, cuenta conmigo. Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado? Claro, me voy a acompañar, loco. Hola, Lucio, soy Luis. ¿Entonces qué? El sábado como quedamos. Claro, me piden llevar a mi hermanito. Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. Si te parece, Miguel, estamos ya, además, bueno, no sé si haya habido este fin de semana este club de lectura y hayas podido echar a andar el proyecto ayer también en Guanajuato. Sí, eso te cuento ahora nada más. Me da un tantito por acá porque vea Luis Virgilio, que es nuestro camarógrafo de El Último Jalón, mi chavo. Me decía, oye, ya tapaste el templo que está atrás. Sí. Es el templo de la compañía que desde Mirador es una de las construcciones que más destacan, nada más que por encuadre ahorita no nos quedó muy bien, me doy un poco al lado para que se vea al fondo la torre. No, pero sí se ve. Me dices lo del club de lectura porque se acercaron un club de lectura que funciona en el museo iconográfico, Javier. Y me decían, no, ya se lo conoce aquí, nosotros ya estamos puestos, leemos con cierta cotidianidad. Y bueno, nos estamos organizando para que el próximo sábado hagamos la lectura. De lo que se va a tratar acá es que los lectores de Guanajuato asistan al museo iconográfico. Ahí hay libros disponibles de un autor de Guanajuato sobre leyendas de este lugar. Hagan la lectura, se tomen un café y en unos días nos podamos reunir. Los datos puntuales, yo nada más los afino con los organizadores y pues ante la petición de lectores de Guanajuato haré un Leo con 11 entre lectores del lugar. Así que eso va muy bien, qué bueno que lo piden y no que venga yo a proponerlo, que es otra de las posibilidades, pero cuando solicitan un ejercicio como este, pues da mucho gusto. Y mientras tanto seguimos con la lectura del libro de Silvia Cherem, que ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué razón? Pues cada vez surgen nuevos lectores y lo vemos en el envío de tweets. Ahora mismo te comento, mira, tenemos el primer tweet sobre este libro de Esperanza, sobre Esperanza Iris de Silvia Cherem. Carlos Gómez es el primer tweet que nos envía, es un nuevo lector, dice: nuestro futuro es un volado, somos una hoja al viento, un soplo de luz en la inmensidad de la tormenta. Muchas gracias, Carlos Gómez, y bienvenido por enviarnos este fragmento que gustó compartir. Y una lectora que ya tiene tiempo y también participa de manera decisiva, Natalia Olvera. Dice: ¿cuántas veces te he dicho, Paquito, es mejor nadar de muertito, no hacer olas, rumiar a solas los pensamientos, nunca vocifrar lo que uno mastica? Y hay quien sigue pensando que es mejor así. Natalia Olvera, muchas gracias por tu participación. Sé que eres una lectora desde la primera sala y sigue con nosotros. Y de nuevo, una lectora que aparece casi como nueva. Igual ya tenía algún tuit, pero esto lo recibimos con mucho gusto. Al parecer, un nuevo tuit reciente de ella. No soporto revisar que nuevamente me escandalizo que una vez más me humillo a fin de tener compañía. Me está encantando el libro, muchas gracias. Bueno, pues agradece el que haya recibido un libro de cortesía y que haya así sumándose al grupo de Lo Conoce. Y el último también es de una lectora nueva, Laura Guni, así firma en el Twitter y dice: se enamoró de mi fortaleza, de mi deseo, de mi referente al destino. A ver, ahí está. De retar al destino, de mi vocación de ser mujer, asumiendo las riendas de mi vida, desafiando las convenciones sin necesidad de someterme al mandato de un hombre. Esto manda Laura Guni y yo le agradezco mucho porque se acaba de sumar con este tweet a Leo Conoce. Iremos en la página 174, si no me equivoco. Vamos avanzando de 22 páginas por día y ya estamos por puntualizar esta semana. Yo espero que ya pueda darles datos exactos y seguros sobre la fecha, hora y lugar en que haremos la sala de lectura con Silvia Cherem, que nos sigue, retuitea y tuitea con nosotros, y se lo agradezco mucho. Y bueno, nada más para que no se me pase, Javier, este libro igual se te hace conocido, de Alejandro Zambra, No leer crónicas y ensayos sobre literatura. Es un libro editado por Anagrama, que tiene alrededor de 60 crónicas y ensayos sobre el ejercicio de la lectura y temas afines al libro. Muchos escritores han escrito precisamente sobre el ejercicio que aquí se hace y todos tienen comentarios pues muy halagadores sobre el autor, que es chileno y vive en la Ciudad de México. Alejandro Zambra, No leer crónicas y ensayos sobre literatura, editado por Anagrama, es el libro de hoy. Que no se me pasa, ahí lo tenemos. Y lo que también tenemos es el poema del día, que es que no nos ha faltado hoy, estamos en Guanajuato. Y aquí ha habido gente del público que lo agradece, así que vamos con eso. De Eros y Delirios, de Ileana Godoy, es el poema de hoy. Y dice: si el dolor se midiera, si yo tuviera el grito, la caricia certera y firme como la herida diestra que pactamos, entonces yo sería transparente, te raptaría en sueños al columpio sin bridas, donde la luz oficia sortilegios. Yo no sé qué tesoro estoy guardando, que nadie me perdona. Este es el poema del día, está buenísimo, es tan solo el principio. Yo les digo, si tienen tiempo y el interés mayor de encontrar el poema completo, vayan a la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com, y ahí se encuentran este y cientos de poemas más. Bueno, pues esto es de la lectura, Javier, pero donde también hay lecturas en la Ciudad de México, porque está nada menos que la Feria del Libro del Zócalo. Ya comenzó y hasta donde he logrado captar desde acá, la actividad es muy intensa. Aquí tenemos una historia. Derechos y libertades es el lema que este año identifica a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, inaugurada este sábado. El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, destacó que este espacio contribuye a la cultura y la educación. Esta feria cumple, primero, como un medio de acercamiento, de difusión y de conocimiento, pero también se convierte en una instancia facilitadora y replicadora, para que todos los demás que tengan acceso con nosotros podamos transmitir este mensaje. Durante la inauguración se entregaron los premios al mérito cultural Carlos Monsiváis, de poesía joven Alejandro Aura, e iberoamericano de novela Elena Poniatowska. A nombre de los galardonados habló David Toscana. Me salió mal la idea de poder relacionar el origen de la palabra libro con libertad, pues resulta que el libro no viene de libertad, pero acuérdense que libertad sí viene del libro. Esta fiesta de libros, que tiene a las Letras del Caribe como invitadas de honor, llega a su edición número 18. Llega a sus 18 años, a su mayoría de edad, y creo que ha crecido bien, que ha crecido. Se ha robustecido como un espacio fundamental en el contexto de esta forma de acercar el libro a la comunidad. Los asistentes podrán encontrar hasta el 21 de octubre la oferta de 800 sellos editoriales. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, pues ahí está lo de la actividad en el Zócalo, y hay información sobre el Museo del Juguete, el Museo del Juguete Antiguo. Ahí se inauguró una nueva sala de exposición, Mosaico 68. Reanimamos México, es el título completo. Se podrá conocer ahí timbres postales, juguetes, calendarios y además de artículos alusivos a la fecha precisamente que se celebraron en nuestro país, las Olimpiadas, hace 50 años. Eso es lo que se puede encontrar en el Museo del Juguete Antiguo en la colonia Doctores Javier. Y con esto, pues hemos presentado el panorama de la cultura. Oye, bueno, amplio, porque tenemos también el fin de semana. Hoy, ¿qué, digamos, para la gente que generosa y amablemente nos ve allá en Guanajuato, o estudiantes, o gente que esté cerca, ¿en dónde pondrías hoy énfasis, Miguel? Pues sobre todo en la Lóndiga, Javier, que es un recinto que siempre tiene actividad. El Teatro Juárez, que es de los principales, hay días en los que se prepara el siguiente espectáculo, hace una pausa, este es uno de ellos. El Auditorio del Estado también, que tiene generalmente espectáculos de danza de nivel internacional, como tuvo el Ballet de Monte Carlo, está en pausa. Por decirte un ejemplo, el día más nutrido del fin de semana hubo alrededor de 15 actividades. Hoy que arranca la semana hay 5. Pero habrá danza de la India, del invitado de honor en la Lóndiga. Habrá teatro de Chile por la tarde en el Teatro del Pueblo, y de Aguascalientes también hay actividad por la noche. Así que arranca con 5 actividades, pero bastante buenas y suficientes para empezar el lunes. Dale, Miguel. Buena semana y hasta mañana, Miguel, y a lo largo del día estaremos atentos a todo el trabajo que hace el equipo de Canal 11 encabezado por ti allá en Guanajuato. Cómo no, a Carlos Virgilio, José Luis Cortés también están dándole a la cámara del otro lado del cuadro. Seguiremos informando. Muchas gracias, Javier. Es que todavía falta para que te digan el último jalón, chavo. Todavía para que sea el último falta. Gracias. Hasta luego, Miguel. Es que déjenme decirle que pasó algo muy divertido el año pasado. Era el penúltimo día, ¿no? Yo creo por ahí sí. Y entonces, pues Miguel estaba bien ahí, como está todo allá, y de repente se ve la voz de que era de Virginia, ¿no? Que le dice, Ya es el último jalón, mi chavo. Y entonces todos lo escuchamos, se convirtió en un chiste común, para decirlo de manera precisa. Fíjense que déjenme contarle dos cosas que antes de irnos con el inicio de el preámbulo para la participación de todos los lunes de Lorenzo Lazo, dos cosas que si usted tiene oportunidad de leerlas, las lea. La primera es que ayer vi una entrevista en el periódico El País con Felipe González, expresidente de España, créame que no tiene desperdicio, sobre la Unión Europea, sobre Venezuela, sobre muchos temas que están pasando ahorita en Europa y estos riesgos de la democracia o estas circunstancias que se están viviendo ahora con la migración. Y el segundo es un diálogo a la limón, que en verdad los que les gusta el deporte lo van a gozar de manera total, entre Vicente del Bosque, el viejo entrenador del Real Madrid, de la selección española, campeón del mundo con Vicente del Bosque, y Trini Nadal, quien es el gran, ¿no?, patriarca de todo el gran trabajo que ha hecho Rafael Nadal a lo largo de su historia. Son dos documentos que están en el periódico El País, que verdad que se los propongo para que los lea, ambos cargados, porque el de deporte no es deporte solamente, ¿no? Está cargado de información, de elementos que le pueden uno ayudar, si usted es deportista, a pensar qué es lo que uno tiene que hacer, aunque sea deportista de entre semana y fin de semana, ¿no? Y lo de Felipe González, además, pues Felipe González está brillante como siempre, tiene 77 años, ¿no? Eso, creo que por ahí, ¿no? Por ahí, pero debe tener 77, por ahí, de años de edad, ¿eh? Bueno, la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi ha generado preocupación a nivel internacional. Líderes de algunos países señalan al propio gobierno de Arabia Saudita de haber perpetrado su muerte. Este es el preámbulo, junto con otros temas, como siempre, en la agenda de Lorenzo Vaz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Arabia Saudita con un castigo severo si se demuestra que agentes saudíes mataron al periodista Jamal Khashoggi, desaparecido el pasado 2 de octubre. Bueno, hay mucho en juego, y tal vez sobre todo porque este hombre era un periodista. Hay algo realmente terrible y repugnante en este caso. Vamos a llegar al fondo del asunto y habrá un severo castigo. La desaparición del periodista saudí provocó una gran preocupación en la comunidad internacional. Los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Francia pidieron una investigación transparente. Lo que deben hacer es cooperar plenamente con la investigación que los turcos nos piden que hagamos y llegar al fondo de esto. Sí, como dicen, este terrible asesinato no ocurrió entonces. ¿Dónde está Jamal Khashoggi? Jamal Khashoggi es colaborador del diario The Washington Post, que había criticado al príncipe heredero Mohammed bin Salman. La última vez que se le vio fue cuando acudió a la sede del consulado de Arabia Saudita, en Turquía, para obtener un documento necesario para su futuro matrimonio. Sin embargo, autoridades turcas sospechan que el periodista pudo haber sido asesinado en la sede diplomática. Las autoridades saudíes niegan estas acusaciones. Afirman que Jamal Khashoggi abandonó el consulado tras realizar su trámite. Además, este domingo amenazaron con tomar represalias en caso de ser sancionados por la desaparición del periodista. Hoy Noticias, Víctor Yeles. Bueno, entonces este es el preámbulo para la participación en la agenda hoy de Lorenzo Lazo. ¿Qué, Lorenzo? ¿Cómo has estado? Buena semana para ti. ¿Cómo bien, para México? Bienvenido. Bueno, no deja de ser una experiencia maravillosa, como tú lo sabes. Debe haber sido. Sí. Una entrevista que vamos a presentar la semana que entra con Estela de Carlotto, la abuela de la Plaza de Mayo, que muchos dicen que la entrevista a algunos los reconcilió con ella, porque está... Es esta cosa, lo que dicen de la grieta, ¿no? Sí. Entre los que están con Cristina y los que están con Macri. Y ella ha tomado partido por Cristina. Entonces, te has de imaginar que mucha gente que está tratando de tener posiciones de comprensión, de análisis, que no le acaban gustando mucho. Pero fue una conversación que ojalá la puedas ver, te puedas ver que te va a llamar la atención. Sobre todo, claro, y sí, por la importancia que lo decimos, el caso de México, el caso de Argentina, el caso de los países, hay que reconciliarnos con el pasado. Híjole, sí. Más que vivir en la noción permanente de venganza. Sí, sí, sí, sí. Oye, a ver, ¿por qué ha adquirido tanta relevancia la desaparición de este periodista? Mira, Javier, déjame plantearte lo siguiente, y yo creo que aquí toca una fibra muy importante de Javier Solórzano, mano el periodista, ¿no? Y de la comunidad internacional que busca la verdad a través del periodismo. Reporteros Sin Fronteras es esta organización tan importante, determina que hay una serie de hombres y mujeres que han sido o están sufriendo en la carrera periodística, están sufriendo amenazas, desaparición, atentados, etcétera. Pero es la primera vez que yo registro que la desaparición o la falta de presencia pública de un periodista de un país, quizá no de los importantes de Occidente, genere este nivel de tensión diplomática, política, militar, emocional y hasta ideológica o religiosa, dependiendo de la zona del mundo donde lo analices. Jamal Khashoggi es un periodista de origen saudí, miembro de estas élites de familias sauditas, y voy a dar tres referencias respecto a su familia. Su padre fue el médico de cabecera de uno de los gobernantes reinantes de Arabia Saudita en el pasado. En segundo lugar, él es sobrino de aquel Adam Khashoggi, que fue el gran comerciante de armas de finales del siglo pasado, y que es una frase de estos hombres de dinero y de poder político, y en este caso también de manejo de este pues mercado legal o ilegal de armas a nivel mundial. Y tercero, curiosamente, es primo de Dodi Al-Fayed. Recordarás que él fue la pareja con la cual fallece la princesa Diana en un túnel en extrañas condiciones en París. Este hombre es un periodista que se dedica su vida, Jamal Khashoggi, a ser un periodista en distintas instancias dentro de Arabia Saudita y fuera. Se asocia él como un corresponsal de prensa en Yemen, en Afganistán, en donde tiene, entre otras cosas, una sospechosa, quizá importante relación con la presencia estadounidense en contra de la Rusia soviética en Afganistán. Tiene en su carrera periodística no una, sino varias entrevistas con Osama Bin Laden previamente a su posición radical anti-estadounidense en el famoso 11 de septiembre. Entonces, Jamal Khashoggi se representa como un hombre crítico, un hombre analítico, un hombre que busca otro tipo de evolución en la estructura de control político, familiar, tribal, dicen algunos, y quizá dentro de grupos de esta élite saudita que gobierna un país con una estructura de control muy, muy rígido. La actual estructura de control en el rey Salman tiene a su hijo, que es Mohammed bin Salman, que es uno de los jóvenes que a los 29 años fue nombrado miembro el ministro de defensa, y con él se inicia o se desarrolla el gran conflicto bélico que tiene la frontera sur de Arabia Saudita con Yemen, un conflicto que sigue creciendo y en el cual se acusa a Arabia Saudita de tener actos de violencia hasta con civiles y de represión a derechos humanos que no están aceptados como parte de un conflicto bélico. Segundo caso, vemos a Arabia Saudita, que es un país de 32 millones de personas, es el insorte a Estados Unidos, 9% del petróleo que Estados Unidos consume, es el principal productor de petróleo mundial con 10 millones de barriles diarios, y la empresa más grande de petróleo, Aramco, que está también bajo el control de este joven gobernante príncipe heredero, que tú recordarás el año pasado cuando lo nombraron, pues nada más un primer acto de decisión como príncipe heredero en control político del Estado fue, por una parte, construir una visión 2030 de un proyecto de diversificación económica de Arabia Saudita más allá de la economía dependiente del petróleo, pero también al mismo tiempo sometió a un sistema de control y de arresto a más de 50 miembros de la familia real o del élite gobernante de Arabia Saudita, y los tuvo arrestados en el Hotel Ritz-Carlton. y ahí los tuvo con una presión política muy fuerte, presión de carácter penal, y muchos de ellos literalmente compraron su libertad a través del decomiso de más de 100 mil millones de dólares, se dice, que tuvo esta presión para limpiar, así se dijo, la corrupción que tenían estos miembros externos o no dominantes de la familia real o de las familias dominantes de Arabia Saudita. El príncipe está buscando esta autoridad mundial. Estuvo en Francia, estuvo con el presidente Donald Trump, en donde se confirmó la gran importancia que tiene para Donald Trump la relación con Arabia Saudita. Tú recordarás que Rex Tillerson, el primer secretario de Estado de Estados Unidos, fue el primer viaje que hizo Donald Trump hacia el exterior, fue precisamente a Arabia Saudita, en donde se reunió con los miembros de la comunidad árabe y demostró el soporte que tiene Estados Unidos con este enclave económico de gran importancia, no solamente por la relación con el petróleo, sino porque Arabia Saudita le compra, tienen un contrato potencial de 305 mil millones de dólares de compra en defensa y armamento, que en los primeros años, o en estos momentos, están hablando de un trato de 100 mil millones de dólares. En el fin de semana, Donald Trump dijo que iba a tener represalias fuertes contra Arabia Saudita, si no aparecía este reportero que está registrado en Estados Unidos, no como ciudadano, sino autoexiliado como, y este es un criterio interesante, residente permanente. Así le dicen. Por lo tanto, Estados Unidos también es parte interesada del problema. Un hecho que la desaparición de Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul, el consulado de Arabia Saudita en Estambul, recordemos que la capital de Turquía, la capital de Turquía es Ankara, el consulado de Arabia Saudita en Estambul es uno de los consulados importantes, no solamente por actividad empresarial, sino también turística de otro tipo. Y entonces viene el caso donde el periodista de más de 1 millón de seguidores en Twitter, el que venía buscando proyectos de reforma, proyectos de equidad de género, en donde el príncipe Bin Salman está diciendo que ya hizo grandes avances permitiendo dos cosas: que las mujeres puedan manejar y que puedan ir al cine juntas, abriendo nuevamente las salas de cine en Arabia Saudita. Esas grandes libertades están en controversia cuando al mismo tiempo una de las grandes mujeres que tienen un liderazgo intelectual de disidencia fue arrestada. Entonces vemos que la crítica que hay sobre el gobierno de Arabia Saudita, sobre las formas y los avances, están llegando a tener un alcance impresionante, Javier. Por una parte, el vacío de información sobre la desaparición de este periodista tiene varias ideas. Uno, el hecho de que existe un video de entrada de Khashoggi al consulado, pero no existe video de salida. Segundo, el hecho de que a la llegada de Khashoggi, el consulado decide darle el día libre a todo el personal que no es saudita, sin aviso previo. Tercero, que 15 personas en dos vuelos de procedentes de nacionalidad saudita y al parecer agentes de distintas características llegan previamente a esta visita de Khashoggi al consulado y luego salen del consulado horas después sin que haya evidencia de que Khashoggi haya salido por su propio pie como entró. Y cuarto, que no se sabía por parte del grupo de estos agentes, no sabían que la novia de Khashoggi, él estaba en proceso de divorcio y va precisamente a esta visita por segunda vez, porque esto es el día 2 de octubre, el día 28 fue por primera vez y le dijeron que tenía que regresar para poder conseguir los papeles necesarios para el divorcio y poderse casar con su novia, una asistente que venía trabajando con él de nacionalidad turca, y eso justifica la razón por la cual él ese viernes previo, 28 de septiembre, está en Estambul, va a unas conferencias a Londres y regresa el 2 de octubre para poder formalizar el papeleo para su matrimonio. Ahí desaparece. Ahora vienen los temas. Los temas, un segundito, te interrumpo nada más, es que es un momento, fíjate, Trump, por si te sirve para antes de que entremos a los otros temas. Dice, acabo de hablar, ahí lo tienes, con el gobierno de Arabia Saudita, que niega cualquier conocimiento de lo que pueda haber ocurrido a nuestro ciudadano saudí. Dijo que está trabajando estrechamente con Turquía para encontrar una respuesta. Estoy enviando de inmediato a nuestro secretario de Estado para unirse con el rey. Exacto. Aquí lo que es interesante, Javier, es el nivel de tensión política que ha causado esta desaparición. Secretario de Estado. Entonces, hay varios temas. Uno, desaparece Khashoggi. Es un periodista, desaparece en el terreno legalmente saudita en el caso de que es el consulado, por ley internacional, un consulado, una embajada, es terreno extraterritorial del país en el que está. Por lo tanto, la ley que se aplica sería la del país que representa. Sí. Segundo, el hecho de que esta desaparición no tiene un motivo más allá que los actos de represión que se han dado desde que el príncipe heredero está al control del gobierno. Tercero, que este proceso ha generado reacciones de Alemania, Canadá, Francia y Gran Bretaña, además de Estados Unidos, en la búsqueda de que aparezca. Sí, es decir, desapareció. ¿Cuáles son los resultados que hay? Las fuentes de carácter privada que, o periodística que no se pueden revelar determinan que la policía turca dan a conocer, al parecer, que hay grabaciones y sospechas fundadas de que Khashoggi fue apresado en su entrada al consulado, que fue torturado, que fue asesinado y que fue mutilado para poderse extraer y llevarse los restos a otro lado. El grupo de 15 personas que llegaron esa mañana a Estambul, procedentes de Arabia Saudita, identificados como agentes de distinto tipo, uno de ellos con evidente característica de conocimiento forense, son los sospechosos de la desaparición de este periodista. ¿Qué sucede? Ellos llegaron a Estambul con la idea de reservar habitaciones en dos hoteles durante 5 noches y el mismo día que llega Khashoggi, ese mismo día se retiran en 2 vuelos privados. 2 vuelos privados que tienen como fin último Arabia Saudita, pero casualmente uno hace escala en Dubái y otro en Egipto, en Cairo, cuando es un vuelo de 4 horas. No necesitas llegar a ese criterio. Entonces, hoy tenemos un periodista desaparecido que ha causado una crisis internacional, una crisis política, una tensión económica respecto a la posibilidad de que Arabia Saudita pudiera cancelar 100 mil millones de dólares de venta de armas de Estados Unidos, y entonces China y Rusia están al pendiente de ese negocio. Y todavía lo más grave es que el príncipe estaba conteniendo el 23 y 25 de octubre un foro sobre la nueva visión del proyecto 2030, y los empresarios, funcionarios y muchas personas patrocinadoras están cancelando su presencia. Así que este es un tema delicado. Generalmente traemos esta audiencia, asuntos que están resueltos. Hoy hay una duda y comunidad en su época con Android, con sospechamos y la sospecha se va haciendo cada vez más densa. ¿Sale? Muchas gracias. Con pausa. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted en el emparrillado de los halcones un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad de la Cruzada, 90.5 FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Thank you.